Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Looking for a taxi ride. Left the square with no one there. Y estamos aquí nuevamente con nuestra Luisa Cuesta. Sí, nos contando de lo que estábamos hablando en relación a los más destacados en este arte acá. Bueno, te cuento, por ejemplo, que el clown o el payaso no solo lo ves con nariz o no solo lo ves con maquillaje, no solo lo ves, sino que también lo encuentras en diferentes personajes de la historia que ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿ya? Te quiero preguntar por Charles Chaplin. Exactamente. ¿Ya? Y Lucille Ball, que también se podría ser considerado. Exactamente, clown. Marcela, eso vamos. El clown se lo puede mostrar externamente, pero realmente todos llevamos un clown, todo es interno. Entonces, todo lo que le pasa a Chaplin, todas las situaciones, todas las desgracias, los momentos de luz, todos esos sentimientos de creatividad que él refleja en las soluciones que le da a sus peripecias, vienen de un estudio de clown, vienen de esa ridiculización del ser. La ternura puede ser ridiculizada. La ira puede ser ridiculizada, todo lo puedes llevar a la ridiculización. Entonces, eso nos da de ejemplo, como cuando tú estás, por ejemplo, en el manejando, ya vas manejando y un tipo se te cruza el carro y te insulta y se pone histérico y se convierte en un monstruo. Un clown lo que haría es ridiculizar esa situación para que todos veamos lo ridículo que es hacer eso, en vez de simplemente seguir con la vida. Vale. Te pone así en la situación para que tú te veas y digas, Dios mío, qué ridícula que soy, tengo que cambiar, esta sociedad tiene que cambiar. Y bueno, entonces, como te contaban antes, pues también ahí deriva el maquillaje, el no maquillaje. Chaplin no usa maquillaje de clown, Lucille Ball no usa maquillaje de clown. Hay narices, hay no narices, hay clown sin nariz, hay clown sin maquillaje, hay todo. Y cada decisión de esas, de maquillaje o de vestuario, son parte personal del clown de cada actor, de lo que quiere mostrar. Perfecto. Yo no sé si te acuerdas y no sé si estás mirando un poco aquí lo que está sucediendo, pero hay una colita dando vuelta por acá. Es nuestra querida mascota, la iguana. La iguana. Esa iguana que dice ciertas cosas, y la verdad es que la iguana me acaba de contar una cosita. ¡Ay! Que me dice. Y dice, ¿qué es eso de que en un tráiler de la primera película en la que apareces, sales en una toma de tu compañero de escena agarrándote una pechuga, es decir, una teta? ¿Era eso parte del guión? Fue muy chistoso porque la primera vez que veo el tráiler sale esa toma, literalmente, yo besuqueándome en el carro con el otro personaje, bueno, mi personaje con otro personaje, y hay una agarrada de teta, y todas mis amigas me llamaban y me decían, ¡Luisa, te estás agarrando la teta! Y le digo, bueno, yo soy actriz y es parte de mi trabajo. Pero aparte, lo que ustedes no se han dado cuenta, que el que me está agarrando la teta es mi esposo, es Pancho. Y se mataban de la risa. ¿Tú crees que sale mejor anécdota? Se mataban de la risa. Y luego, sí estaba en el guión. Literalmente decía, en este momento Manuel le agarra la teta a Viviana y Viviana se la quita, le quita la mano. Entonces era parte del guión, nosotros lo estábamos haciendo, aprovechamos el momento de la situación, la interpretación. Y qué mejor química que trabajar con tu esposo para besarte. Entonces fue muy divertido, fue chévere y se prestó para muchas confusiones. Eso sí lo teníamos todos claro, pero bueno, esa es la iguana que viene a contarte cosas ahí, mira qué loca es. Oye, cuéntame, ¿de qué se trata el evento en concreto, de que van en lo global que va a haber en este día? Bueno, como el año pasado, el Teatro Sánchez Aguilar organiza la matiné cultural para los niños, para el Día del Niño. Ya, o sea, ese es el marco, definitivamente. Sí, ese es el marco, definitivamente. Y dentro de su programación, vamos a tener, me incluyo, porque estoy encargada, pues, de la producción y de la dirección del Museo del Clown, y además también estoy encargada de la producción ejecutiva de la obra de teatro que se va a presentar dentro de la Sala Zaruma, que son los tres pichones que querían ser marineros, que la dirige Aleida Santiago, que ha sido, pues, también mi maestra y mentora durante toda la universidad y una gran amiga. Y desde ya le digo que las funciones de los tres pichones que querían ser marineros se va a presentar el 31 de mayo, el 1 de junio a las 12 horas, a las 15 horas y a las 17 horas. También el 7 y el 8 de junio a las 11 y a las 17:30 horas. Así que es un teatro infantil, por lo tanto es una obra familiar. Bueno, tú nos puedes explicar perfectamente que es una obra basada en Los Tres Pichones, ya que estás aquí, por favor. Bueno, Los Tres Pichones deciden un día, entusiasmados también por la paloma, en salir a navegar, en convertirse en marineros. Y es raro porque los pájaros no están, los pichones no pueden nadar, no pueden ser marineros. Entonces hay como una negativa ante lo que ellos quieren hacer. Pero ellos se liberan, deciden cumplir sus sueños, lograr sus aventuras y tienen una experiencia que, bueno, la tienen que ver, que eso es, eso es lo que hace que el público y los mismos pichones se den cuenta de ese aprendizaje, de esa experiencia y vuelven con su mamá. Lo interesante de esta puesta en escena son los recursos que maneja la directora Leida Santiago para incluir música, baile, títeres, esperpentos, una serie de recursos que hacen que su puesta en escena sea completamente atractiva y didáctica, no solo para los niños, sino también para los adultos. Perfecto, entonces tenemos, por un lado tenemos ese día Los Tres Pichones, Los Tres Pichones, como obra, uh-huh. Y en este caso el Museo del Clown. Va a ser fácil para que los niños con sus madres lo puedan seguir, lo tienes todo bien pensado. Sí. Uh-huh. ¿Ya? Y aparte de eso... Y aparte de eso van a haber talleres de malabares eso también. Eso quería preguntar. Uh-huh. ¿Qué tipo de motricidad van a desarrollar los niños que van y qué cosas pueden aprender? Van a haber talleres de malabares como pasar la bola de mano a mano, no sé cómo se llama. Ya, perfecto. Ya, el juego con las bolas, actividades físicas también, pararse de mano, caminar parados de manos. Van a haber instructores, entre ellos un compañero y gran amigo, David Saavedra, que lleva su equipo para poder entrenar a los chicos. Y va a ser muy divertido porque pueden estar todo el día ahí. Pueden estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde teniendo actividades todo el día. Pueden entrar gratuitamente inscribiéndose al Museo del Clown, luego pueden ir a hacer su taller de malabares, luego pueden ir a la obra de teatro. Es un día realmente para cumplir muchas actividades y recibir un impacto visual y creativo para los niños. Lo que nos interesa también es estimularlos, a llevarlos a otro tipo de conceptos a través del arte. Y la pregunta clave, que aquí ya es un clásico en el programa, ¿por qué consideras tú que es importante estudiar literatura? Para abrir el cerebro, Marcela. Necesitamos imaginación, necesitamos lenguaje, necesitamos conceptos, necesitamos poder, para poder crear necesitas imaginar, y para poder imaginar necesitas herramientas, y tus herramientas las encuentras en la literatura, palabras, conocimientos, matices, todo, todo. Si tú quieres ser un empresario, necesitas ser creativo, necesitas leer. Si tú quieres ser un chef, necesitas ser creativo, necesitas leer. Para cualquier actividad que uno vaya a realizar en la vida, necesita la creatividad. Y eso se lo desarrolla a través del arte y sobre todo a través de la literatura. Bien. ¿Te gusta un ambiente grato ligado al arte y la cultura? Me encanta. Entonces tu lugar de salida es la paleta. ¿Sabías que hay un sector que es como una cueva, que te sientas rodeada de rocas milenarias llenas de historia de piratas que llegaban a Guayaquil desde todos los mares del mundo? La Paleta es definitivamente el único bar bohemio en Las Peñas. Un ambiente alternativo de copas y buena música con lo mejor de la música electrónica del mundo. Guayaquilarte te recomienda los camarones apanados. Mira, te van a servir unos camarones apanados inmensos, preciosos, con unas salsitas, con unas galletitas, con estos bastoncitos que le ponen al lado, que no te puedes imaginar qué ricos pueden llegar a ser, y eso completa toda tu experiencia para que estés compartiendo con tus amigos. ¿Dónde queda? En Noma Pompilio Iona 71, La Paleta a las Rocas, desde el 2003. El esperado, en Ven a Guayaquil Arte. Y en el esperado, Luisa, te contamos que es aquella actividad que no te puedes llegar a perder. Y la verdad es que de alguna forma ya lo habíamos anticipado, pero Nicolás Caballero, que es en este minuto el hombre más importante, considerado el mejor arpista del mundo, bajo el tema Un genio del arpa paraguaya, se presenta en una función el viernes 30 de mayo a las 20 horas en el Teatro Sánchez Aguilar en la Sala Saluma. La verdad es que Nicolás Caballero es el genio del arpa paraguaya. Pulsó las cuerdas desde los 3 años y los 4 recién ahí. Él debuta tan pequeño en público en el Teatro Municipal de Asunción. A los 6 años salió por primera vez al exterior para realizar presentaciones del Uruguay y Argentina. Es decir, todo un genio en su tema. El primer encuentro internacional de arpa, el Peniche, con sede en el Colegio Alemán Humboldt, el Teatro Sánchez Aguilar y la Garza Roja Parque Club, tiene por el objetivo motivar el aprendizaje y difusión del arpa de América en Ecuador, tradición que se ha ido perdiendo a través de los años. Por lo tanto, no se pierdan esta actividad, no se pierdan el poder conocer a Nicolás Caballero y su arpa. Ese es el esperado para esta semana. Y ya se nos está yendo el programa, no lo puedo creer. Nos tenemos que despedir, pero antes de eso nos quisiera preguntarte, nos vamos ahora a un corte que ya nos están anunciando para luego seguir comentando algo de que nos trae nuestra querida invitada, que hemos traído fresquito, que les vamos a comentar. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.